con sentimiento y sabor. Perdón por tratarte como te he tratado. Perdón por dejarte como te he dejado. He sido un idiota, pero me arrepiento. Quisiera como antes dormirme en tu pecho. Pero no me miras ni tampoco me escuchas. No quiero perderte, te pido disculpas. Pero tú me dices que he llegado tarde y a mi corazón tú lo has dejado en la calle. Figúrate tú que yo me vaya como te vas por las noches. No te llame ni para decirte quiero. Cada vez que suena el timbre del teléfono, sea la voz de un hombre y tú allí sufriendo. Y hoy quieres hablar para remediar lo que tú destruiste. Hoy ya no te quiero, tú ya me perdiste. Vete pronto porque ya no hay más que hablar. Con sentimiento y sabor. Otro, esto es para vos. Como te he tratado, perdón por dejarte. Como te he dejado, he sido un idiota, pero me arrepiento. Quisiera como antes dormirme en tu pecho. Figúrate tú que yo me vaya como te vas por las noches. No te llame ni para decirte quiero. Cada vez que suena el timbre del teléfono, sea la voz de un hombre y tú allí sufriendo. Y hoy quieres hablar para remediar lo que tú destruiste. Hoy ya no te quiero, tú ya me perdiste. Vete pronto porque ya no hay más que hablar. Aunque sea, miénteme. Dime que me quieres, que me extrañas.